Can you hear me now? Regresamos a la señal de Violeta Radio, la estación feminista de la Ciudad de México en el 106.1 FM y radiocosmicalibre.org, la señal disruptiva. La semana pasada iniciamos el especial de la discografía registrada en el mapa de músicas mexicanas. Esta es la segunda parte del especial. Después de presentar las primeras 9 producciones del trimestre, comprendido entre julio, agosto y septiembre, continuamos el recorrido por la discografía presentada en las redes sociales de Sonoridad MX en Facebook, Instagram y Twitter, un ejercicio que se ha realizado a lo largo del 2022 con el objetivo de poner al frente a una escena que no es analizada e incluida en festivales, pero crea sus propios espacios. Yo soy Karina Cabrera, bienvenidos sus oídos, esto es Sonoridad MX. En esta segunda hora tenemos a Paulina Sotomayor y su proyecto Pagua. Lanzó en este periodo, junto con Terror Cactus, Amuleto EP, donde extendió su estilo a través del sello Nacional Records con la cumbia, el folk y lo tradicional. Fluye hacia lo electrónico para resignificar lo bailable a través de lo místico. El color de la noche para mí, el tam-tam de mi alma, pentagrama de cerril, una joya que deslumbra esta cuenta mágica, una lanza que se clava en mis ojos, se sella el estuche ilusionista, trae la vibra muñeca, los polvos Santa Catalina adivinan el más allá. No hay mañana que no piense en juntarte con mi luz, es el acto que adereza como plata esta cruz. Recordándoles que el mapa de músicas mexicanas de Sonoridad MX registra todo tipo de sonidos, no hay un género en particular al que le estemos dando seguimiento. El siguiente material es absolutamente experimental. Mártires lanzó La Mordida Silenciosa, un proyecto de Joana Rubio y Jorge Berumen, que lanzó su primer EP desde Guadalajara. Con una caja de ritmos como eje central de su sonido, desarrollan 3 canciones de ambient y susurros desoladores. Y sin extensión. En el mes de septiembre, del inicio al clímax y el alejamiento, el proceso de una relación en formato funk, R&B, soul y pop. Just Bones debuta con Bones, fluye desde el interior con una cadencia que inmediatamente impacta carne y huesos, actualizando la narrativa al reclamar libertad y seguridad para el espíritu. Haciéndote en mis planes, me ganaste tú. Tú buscando azul, llevándome a donde estés tú. A donde estés tú. No ocupas decirme más. Voy detrás de ti corriendo. Si el ser lleva tu precio. Vas delante y yo solo tras de ti. Voy detrás de él y nadie tras de mí. Vas delante. queriéndote siempre. Pásame tu cruz, dime lo que tú quieras hacerme. Solo me sentir fuerte, la mujer de atrás queriéndote siempre. Una pausa de lanzamientos de discos y de sencillos debido a las fiestas patrias, pero el 20 de septiembre todo regresó a la normalidad. De ese periodo, Stereo Mans comparte una sesión en vivo de Soul Pop que combina su debut del 2020 con What Do You Want It To Be del 2021. Grabado en Chicago, Stereo Mans on Audio Tree Live resuena con una cadencia de identidad global. The truth is more than we two ever were. mismo día en el que se lanzó el disco de Stereo Mans, aparece otro álbum en vivo, grabado el 28 de mayo de 2022 en Radio Nopal, en el estudio nómada de Rodrigo Frank. Tía Rosa nos sumerge en la experiencia en vivo, uniendo su debut cinta de gira, que también salió este 2022, y dos nuevas canciones de prog rock y loops que crecen a canciones. Continuando con el último mes que registraremos en este especial, vamos a escuchar la historia oral del Umbral, un álbum de Caro Nacho que es lanzado en una fecha muy significativa para esta cantante. Can you hear me now? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Caro Nacho, compositora de la Ciudad de México, y les quiero platicar acerca de mi primer álbum, el cual se estrenó el pasado 5 de septiembre, que fue el Día de la Mujer Indígena. Y mi álbum se titula Lumbral. Lumbral es una alquimia de ritmos y armonías que van del folk al jazz, con ingredientes de rock, de ritmos latinos, incluso música mexicana. Para mí es un placer poder compartir un poquito de este proceso. Hacer un disco fue algo que yo tenía pensado desde hace mucho, como un sueño ahí adentro que tenía, pero que no me había animado a aterrizar. Y fue en la pandemia que yo supe que era mi momento para realizarlo por fin, cuando sentí que el mundo se detenía por un momento. De hecho, empecé a componer nuevas canciones a partir de la pandemia. Y bueno, cuando vi pues tenía un material suficiente, también me di cuenta que había una temática en común. A mí siempre me han interesado los temas que tienen que ver con la ecología, con los sectores menos favorecidos. Me preocupa mucho todo el los temas relacionados con el consumo irracional del humano y el impacto que tiene este sobre otros seres vivos, sobre el planeta mismo. Y al mismo tiempo me interesan siempre los temas sobre creatividad, sobre la intuición, sobre el desarrollo del potencial humano. Y bueno, pues cuando revisé mi material me di cuenta que había estas temáticas reflejadas en mis canciones y reconocí que yo quería pues expresarlo tal cual, que es básicamente también un llamado a la acción. De verdad creo que cada canción logró una esencia muy distintiva y pues para mí será un gusto enorme que lo escuchen, que escuchen las propuestas que están llegando a este espacio, hecha por mujeres talentosísimas. Y por último, ¿por qué se lanzó este disco el Día de la Mujer Indígena? Bueno, pues que justamente son los pueblos indígenas quienes se han encargado de sostener el equilibrio, ¿no? Quienes siempre han luchado y están conectados con la naturaleza. Y la mujer indígena en este caso, bueno, pues lo quise resaltar porque yo vengo de un linaje zapoteco, Y bueno, las mujeres de mi linaje siempre fueron invisibilizadas, violentadas, borradas del mapa. Y en mi generación ya se puede decidir, ¿no? A mí ya me tocó crecer en otro lugar, con otros derechos, con otras oportunidades. Y para mí mi pequeño triunfo, que es mi álbum, es el triunfo de todas. Lumbral es el principio de una nueva realidad. Es una invitación a mirar hacia adentro y una provocación de empatía a la tierra, de la lumbre que transmuta y más allá del umbral. Si pudiéramos andar sin dejar huella, que mis pasos no marcaran de muerte la selva. Si pudiéramos sentir el dolor del mar, sabríamos que el todo merece dignidad.

Iniciamos el año con un split en vinilo de Les Boucherettes y Dead Valley Girls. Sin embargo, desde el mes de junio no se ha tratado de la banda de Teresa Suárez Cossío, sino de Terry Genderbender. Como solista, completó su serie Complexity EP, conformada por 10 lanzamientos en el 2022, extendidos a otro disco en octubre y otro más en el mes de diciembre. Terry Genderbender, desde su EP You Were Truly the One That Made Us Laugh, Talking About You. Tres canciones de este especial trimestral realizado por Sonoridad MX con la discografía registrada en el mapa de músicas mexicanas. Valeria Dávila presenta Correspondientes, que inicia con la premisa somos una suma de las personas que conocemos. Ese es el concepto detrás del EP con el que debuta Valeria Dávila, donde reúne una serie de episodios de relaciones afectivas y la perspectiva personal en diferentes escenarios. No puedo respirar. segunda ocasión tenemos desde Aguascalientes a Anan. En algún momento de este año compartimos la banda sonora que realizó para la película guatemalteca Polvo de Gallo. En este trimestre se une al documental La Revuelta de Lucero González con 8 canciones que narran desde diferentes sonoridades la historia de la colectiva que editó el primer periódico feminista en México. El resultado es un soundtrack que impulsa definitivamente a la acción. Desde hace algunos meses, algo ronda por mi mente y veo la necesidad de ir a tumbarme al inconsciente. Viene y me dice, anda, que ya es momento de verte la cara y de pie. Cual diosa Atenea, grandiosa y guerrera, has de describir la historia que espera y que diga. Que han dado deprisa, lo sé, que han dado sin prisa también. Y al verme pasar, no quedará más que una brisa caliente y desnuda. Que desnuda es mi mente y mi imaginación rompe las paredes que privan tu entendimiento de aquello que gobierna el sentimiento. De pie y desnuda me veo salir de una niebla oscura. Disco del registro de este trimestre, el tercero del 2022. Navid, desde Guadalajara, lanza Azul, completa su trilogía sobre las emociones llamada Colores. Cierra el proyecto que inició con Rojo en el 2018, siguió con Amarillo en el 2020 y cierra en este 2022 con una reflexión sonora de sabiduría, depresión y la melancolía a partir de un tono, Azul. 22 discos, el registro de 3 meses en el mapa de músicas mexicanas. Pasamos por el folk electrónico, folk fusión, R&B, soul pop, frog rock, indie pop, rock, música electrónica, música electroacústica, música electrónica experimental, sonidos desde la Ciudad de México, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco. Afortunadamente, nos queda tiempo para compartir 2 hallazgos y discos que en su momento no registramos. El primero es un proyecto de Morelos que debutó en este 2022 con un EP titulado Lado A. Con ustedes, Dealers del Fon. Porque hacer este mapa requiere la observación continua y eso implica también regresar a otros momentos de este mismo año para rescatar los álbumes que a lo mejor no registramos o que no recibieron la atención o la difusión como para encontrárnoslos en el momento preciso en el que fue su lanzamiento. Recuerden que continuamente estamos compartiendo estos discos, esta información, estos sencillos, estos grupos, toda esta escena desde un espacio, Sonoridad MX. Vamos a cerrar con un último material que tampoco registramos en su momento, pero que afortunadamente llegó a nuestros oídos. Con canciones que hablan de esconderse, lidiar con la ansiedad y la melancolía, Caro Valenzuela responde a las situaciones con riffs, ingenio lírico y lo que parece la mejor respuesta a las emociones sumamente fuertes. Milkshake. Con esto cerramos el especial de este trimestre, julio, agosto, septiembre. Volveremos con una nueva serie de discos en el mes de diciembre. Que tengan buen resto de periodo. Hasta pronto. Y gracias a todos los espacios que se abren para compartir toda esta música. Can't stop crying for the scars. Blood, light, tears of steel, broken heart. I couldn't make you stay in my arms. Masks, armor coming. Now he is in disguise. Estás jugando.